regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Vamos a compartir la palabra. Y como le dije, pues bienvenidos a todos los que nos acompañan siempre y los que vinieron por primera vez. Esta mañana, fíjese que era bien difícil para mí estar ahora ahí preparando este mensaje, estos días. Y le voy a decir algo, lo que casi nunca me pasa predicando este mensaje, preparándolo. Tuve una visitación del Señor, hermano, cuando estaba preparando este mensaje. Estaba oyendo de Dios también, estaba preparando, me tomé el tiempo para poder prepararlo. Y realmente el Señor me visitó en medio del mensaje. Y entonces yo estaba que no podía parar, no podía escribir. Y estaba pensando en muchos de ustedes, que yo espero que esa experiencia que tuve con este mensaje sea totalmente mayor y mejor para usted. Y espero ser un buen transmisor, sería la palabra, ¿verdad? De lo que Dios de verdad me habló. Y hermano, he estado escuchando, esto mismo se está compartiendo en toda la red Vino Nuevo. Estamos hablando lo mismo y es glorioso lo que está pasando. Así que yo le quiero hablar hoy del tema Testigos de Jesucristo, es el tema. Oiga bien, Testigos de Jesucristo, ese es el tema. Ahora, usted debe de saber que nosotros no somos testigos de Jehová, ¿verdad? Aunque sí conocemos a Jehová y sabemos que es el Padre. Y el Padre tiene un Hijo. Y el Hijo dice que es el unigénito, no el primogénito, sino que el unigénito. La palabra unigénito lo hace diferente a ser el primero de muchos, como Él, sino que Él es el unigénito. Ahora un día le voy a explicar dónde cambió esa palabra. Pero al final, Jesús viene a ser el unigénito del Padre. El Espíritu Santo no es la fuerza activa que ellos dicen, los testigos de Jehová, que es la fuerza activa. Imagina el Espíritu Santo, una fuerza. Y usted ha visto una fuerza que habla. Uy, una fuerza. Ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Pero qué raro que la fuerza activa tiene voluntad. Qué raro que la fuerza activa habla. Qué raro que la fuerza activa mueve montaña, mueve cosas y hace cosas. Raro, ¿ah? ¿Eh? O sea que mire, esta es la fuerza, digamos. Ay. Y esa acción habla y hace cosas. Y lógico, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son Dios. Los tres forman, las tres divinas personas forman a nuestro Dios verdadero, hermano. Así que aquí somos trinitarios, sí. Y usted como dice, pero mire, pero ¿y qué no es un Dios nada más? Pues, ¿y por qué tres? Y no lo mismo es un huevo, pues, un huevo y clara, yema y cáscara, y es un huevo. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios verdadero, ¿qué le parece? Así que así dígale a los testigos de Jehová. No, calmate, hombre, no vengas con cuentos. Nada, fuerza activa, ni el diablo de la fuerza activa. ¿Qué? Espíritu Santo es Dios. El Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. Así que no somos testigos de Jehová, somos testigos de Jesús. ¿Cuántos testigos de Jesús hay acá? Ahora, lo que sí hay que admirar en ellos, que a pesar que son una secta, mire cómo andan en las calles, bien convencidos de que están haciendo lo correcto. Y nosotros que somos verdaderos testigos de Jesús, allá bien tranquilos en la casa viendo televisión. Hay cosas bien ilógicas en la vida, pero bueno, espero que hoy nos sacude el cerebro un poco el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que somos testigos. La Biblia no habla de testigos de Jehová, la Biblia habla de testigos de Jesucristo, hermano. Ahora, yo le quiero explicar en Hechos 1:8. Mira lo que dice Hechos 1:8. Vamos a leer todos. Hechos 1:8. ¿Ya lo tiene? Dice: pero recibiréis poder. ¿Qué va a recibir? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Y me seréis. ¿A quién? A Jesús. Y me seréis testigo. ¿Dónde? Judea, Samaria y hasta. Entonces mire, para que usted vaya a las naciones, primero Jerusalén, mi hermano. Diga conmigo, primero Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? En su colonia, hombre, ahí está. Ahí póngale, Jerusalén, póngale. Judea, las colonias aledañas, Samaria, allá otras ciudades, y hasta lo último de la tierra. Pero hay gente que quiere ir a lo último de la tierra sin haber evangelizado su casa. Así que hay que ser congruentes con el mensaje. Primero Jerusalén, después Judea, después Samaria, y después vaya hacia el fin del mundo. Ahora el punto es: pero me seréis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea que el poder es para ser testigos. Diga conmigo: testigos. Así que usted es un testigo. Los que están abajo, arriba, somos testigos de Jesucristo, hermano. Ahora, la palabra testigo proviene de aquella raíz que es, hermano, más o menos así, es griego. Y el griego es martus, martis. Esa es la palabra original de donde viene la palabra testigo, martis, marto o martis. Ahora, ¿de dónde viene la palabra martis? De la palabra mártir. Entonces quiere decir que para poder testificar debe haber, yo investigué, un sufrimiento en cierta manera, que es pasar por vergüenza, es sobreponerse a la crítica, es sobreponerse a situaciones incómodas, pero igual, aunque pasemos por esas situaciones incómodas, debemos de ser testigos de Jesucristo. ¿Cómo le explico esto? En el tiempo de la iglesia primitiva, no me gusta llamar iglesia primitiva porque imagino a Pedro con una lanza así, no, como que si es algo raro el término, la iglesia primitiva, ¿verdad? Como que si fuera trucutú. No, la iglesia de los primeros apóstoles, profetas, los primeros discípulos, la iglesia inicial, esa iglesia tenía ese concepto bien claro de mártires y de testigos. Porque a ellos simple y sencillamente no solamente los ofendían porque le tocaba la puerta de la casa y le decía: no quiero ir y deja de ser metido. Eso es lo más que nos pasa. Pero en el tiempo de los apóstoles, de los primeros apóstoles, en el tiempo de la iglesia naciente, en ese tiempo ser testigo era verdaderamente entender la palabra testigo. Porque ahí lo tenían que tirar al foso de los leones. Y ahí tenía que estar creyendo que ese león venía y se lo hartaba, hermano. Y usted seguía siendo testigo. En ese tiempo lo que hacían era tirarle brea caliente en su cuerpo para decir: deje de testificar. Pero la gente seguía testificando. En ese tiempo era importante, para el tiempo de Nerón. ¿Se acuerda del loco de Nerón? El que quemó, ¿cómo se llama? Que puso antorchas a los, ¿sabe qué hacía con los cristianos? Para alumbrar Roma, ¿sabe qué hacía? Los empalaba, o sea que les metía una estaca y les ponía brea caliente y los ponía a alumbrar todo Roma, y eran los cristianos, y se sabía que eran los cristianos que estaban ahí. Entonces yo le pregunto: si usted no es capaz de evangelizar hoy, mucho menos en ese tiempo, hermano, ahora le da pena. Solo a ver qué van a decir. ¿Y a mí qué me importa qué van a decir? Es más, los que se tienen que avergonzar son los pecadores, ellos, hermano. Usted no se avergüence de Jesús. La Biblia dice que si usted se avergüenza de él aquí, él se va a avergonzar de usted cuando llegue al cielo. Así que aquí nadie se avergüence de Jesús. Aquí testifiquemos del Padre, testifiquemos del Hijo, testifiquemos del Espíritu Santo. Digan lo que digan los impíos, traigamos a la iglesia. Los que tienen que avergonzarse son ellos de su manera de vivir. Nosotros debemos tener un orgullo en Cristo y decir: yo soy nueva criatura. La Biblia dice que voy camino al cielo. La Biblia dice que soy hijo de Dios. La Biblia lo dice. Ellos se deben de avergonzar, no usted. Ahora, en el tiempo de Nerón, usted sabe qué pasó. Había un hombre llamado Policarpo. No sé si ustedes han oído de él. ¿Han oído de él? Si no, estudian un poquito la historia de la Biblia, de la historia bíblica. Y hermano, ese hombre fue un mártir, pero que estrictamente fue un escritor muy especial. Escribió después de los escritos de él, son contemporáneos a inmediatamente después de que dejaron de escribir los apóstoles. Entonces, en sus escritos, ¿sabe qué decía este hombre? A sus 80 y más o menos 84 años, creo yo, 81, 84 más o menos, a sus 80 y algo de años, el anciano lo llevaron delante de las autoridades, hermano. Y este Nerón le dijo: te voy a meter brea y te voy a quemar vivo, a menos que dejes de predicar a ese Cristo que me está causando problema. ¿Y sabe qué dijo el anciano de 80 y algo años? Quémenme, le dijo. No, no, no, es que yo no puedo negar al Cristo de la gloria. Le digo, ¿saben por qué? Si desde que nací hasta los días de hoy solo bienes me ha hecho el Cristo de la gloria, ¿cómo voy a negarlo? Así que queme, y lo quemaron vivo. Pero nosotros miedo tenemos de la vieja malcriada de la par. ¿Y qué me va a decir la vieja malcriada? ¿Me va a maltratar? No. Y aunque te maltrate, esos son los grandes mártires que tenemos, ¿no? Pues entonces es fácil ser mártir. Entonces vaya y testifique de Cristo, hermano. Esta iglesia tiene que testificar de Jesucristo. Lo que menos hacemos es testificar de Jesús. ¿Sabía eso? Entonces la Biblia, nosotros somos enviados a ser testigo de Jesús. Usted es testigo de Jesús. Pero la pregunta es, la palabra testigo también viene de aquella palabra, es testigo ocular o testigo judicial. Cuando la Biblia dice, y me seréis testigos, está hablando de la palabra testigo judicial, testigo ocular. ¿Cuál es un testigo judicial? ¿Y cuál es un testigo ocular? ¿Cuál es un testigo ocular? El testigo ocular es aquel que vio, diga conmigo, vio. Aquel que oyó, diga conmigo, oyó. Y estuvo en el lugar de los hechos. Entonces, la palabra testigo es aquel que vio, aquel que oyó y aquel que estuvo en el lugar de los hechos y vio. Entonces, para ser un testigo de Jesucristo, usted debe entender claro que la palabra testigo es testigo ocular. Aquel que vio, aquel que oyó y aquel que pudo estar en el lugar de los hechos. Entonces yo le voy a decir algo. Usted es un testigo de Jesús por una razón. Porque usted ha visto lo que Dios ha hecho. Porque usted ha oído lo que Dios ha hecho. Porque usted ha estado en el lugar donde Dios se ha manifestado. Esta iglesia no puede decir que no ha visto la gloria de Dios. Porque esta iglesia ha visto una y otra vez la manifestación gloriosa de la perfecta voluntad de Dios. Y hemos estado haciendo su obra. Usted no puede decir que en este lugar yo no sé de otra iglesia. Yo no sé de otro ministerio. Yo no soy pastor de otra iglesia, ni soy pastor de otro ministerio, ni estoy pendiente de lo que pasa en otro lado. Pero yo le puedo decir lo que pasa en este lugar. Yo le puedo decir lo que ha sucedido en este lugar. Porque yo he visto la gente de cáncer que ha sanado. Porque yo he visto los ciegos que han visto. Porque yo he visto la gente con tumores que ha resucitado de esos problemas. Yo he visto. Entonces yo soy testigo ocular. Pero usted también. Usted también. Usted no puede decir que aquí, hermano, usted no se entretiene en andar oyendo chambres de viejas locas. Aquí no nos entretenemos en andar viendo la vida privada de la gente, ni nos importa, ni tenemos 10 más. Las puertas son pequeñas. Le voy a decir por qué. Porque estratégicamente las mandamos a hacer así. ¿Sabe por qué? Porque el día de que la gente salga, que salga de un solo, que no se entretenga ahí chambreando con la vieja metida. Porque no somos una iglesia que se entretiene en los chambres ni en los problemas de la vida de la gente. Somos una iglesia que simple y sencillamente habla del poder, de la gloria, de la gracia. Si vamos a hablar, vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No nos entretenemos en bagatelas de vieja, sino que nos ocupamos, hermano, en hacer la obra de Dios. Entonces somos testigos. Ahora mire, la Biblia lo dice en Primera de Juan 1:1. No Juan, sino Primera de Juan. Mira lo que dice Primera de Juan 1:1. Léalo por favor. Dice la Biblia ahí: lo que era desde el principio, lo que hemos, mire pues, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Y qué dice el 1:2? Porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos, mire pues, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Pero ellos dicen, es que esto, nosotros estamos testificando no de algo que nos contaron, sino que lo vimos, lo oímos, lo palpamos y por eso lo testificamos. Porque está en medio de nosotros. Porque lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos tocado. El verbo de vida está en medio de nosotros, hermano. Y estaba con el Padre y el Padre lo manifestó. lo manifestó a nosotros. Entonces, eso es ser un testigo ocular, ¿me entiende? De que nosotros no hablamos pajas que oímos de otro lado. ¿Sabe usted qué sucede? Que hemos nosotros sido testigos aquí. Aquí nosotros hemos pasado gente con problemas de cáncer y se ha sanado, ¿sí o no? ¿O lo ha visto o no lo ha visto? Aquí ha venido gente, hermano, que estaba en silla de ruedas. Yo lo vi y se ha levantado las silla de ruedas. Yo lo he visto, yo no sé si usted lo ha visto. Yo lo he visto, hemos visto. Había gente que ha venido con tumores y los tumores han desaparecido. Había gente que ha venido con problemas de migrañas tremendas y las migrañas se han ido. Había gente que había venido con problemas de hermano, del virus de ese del cerdo. Y los médicos, hermano, testifican en los hospitales de Santa Ana que verdaderamente algo pasó en la vida de esas personas. Porque de la noche a la mañana había una niña. ¿Sabe qué hizo esa niña? La niña le decía a los médicos: yo soy la niña que dicen que estoy enferma del problema del cerdo. Y la niña decía: pero yo digo que yo no tengo nada. Y la gente con los papeles así ve. Pero aquí dice que sí, niña, ¿qué te pasa? Y todos los días la niña decía: yo no tengo nada en el cerebro. Y en las radiografías, en las tomografías, en los TAC, aparecía el cerebro todo lleno de hoyos, donde el parásito había hecho estragos ahí, lleno de hoyos. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Que la niña decía: no tengo nada, decía la niña, no tengo nada. ¿Y sabe qué sucedió un día de esos? Apareció que le hicieron otro examen y ahí la tenían hospitalizada. Y le hicieron un examen y los médicos, todos asustados, hicieron una subjunta de médicos y dijeron: pero si no, pero es que esta es la misma niña. Y fueron a verla y le dijeron: niña, no tenés nada. Y la mamá les dijo: sí, estoy, es que el Cristo de la gloria me sanó. El Cristo vivo me libertó, me dio vida, me dio salud. Ahora, yo he visto eso, por eso yo lo testifico. No me contaron, sino que yo vi a la niña. Ahí me la trajeron a la niña, viene por las tardes de este día. Entonces, ¿ser testigo de qué? De verdaderamente algo que funciona. Ahora mira, voy a decir algo. Para ser testigos, aquí viene donde el Señor Espíritu Santo comenzó a hacer algo tremendo en mi vida este día, ayer. Hermano, nosotros somos testigos de que hemos visto y hemos oído y hemos palpado. ¿Qué hemos palpado? Sanidades. Gente que salió de las drogas y trajo la droga acá. Gente que venía con su familia destrozada y fue restaurada, hermano. Hemos sido testigos de que gente endemoniada, y la gente endemoniada ahora les sirve al Señor. Ni se acuerdan cuando el demonio los tocaba. Jóvenes que querían quitarse la vida, pero ahora tienen deseos de vivir. Hermano, ahora sirven, conversiones masivas. Se han convertido 80, 150 gente y cada servicio son 30, 60 personas que aceptan a Jesús. Usted no puede negar, no puede negar que el Cristo vivo habita en medio de nosotros. Usted no puede negar que hay una gloria sobrenatural en medio de nosotros. Y de eso tiene que testificar. Dígale. Dígale al que está al lado suyo: testifica, hermano. Testifica. No te quedes sin testificar. ¿Saben qué interesante es? Y le voy a explicar algo interesante, hermano. De esto hablamos, de esto anunciamos. No dice que tú necesitas un doctorado en teología para testificar. No dice que tienes que tener letra ni nada. Lo único que tienes que hacer es testificar. Cuando tú vas a ser testigo de algo que viste y oíste, no te andan preguntando: mire, ¿qué licenciatura tiene? ¿O qué? No, a usted lo llaman por ser la persona que vio. No por los títulos que tenga, no por lo que represente en la sociedad. Lo llaman porque vio. Lo llaman porque estuvo en el lugar de los hechos. No por el grado social que tenga, no por el grado académico que tenga. Lo llaman porque vio. Porque vio, simplemente vio. ¿Por qué te llama Jesús esta mañana? Porque simplemente has sido testigo y has visto y has oído y has estado en el lugar cuando Dios restauró tu familia, cuando Dios te sacó de la droga, cuando Dios te quitó ese carácter del diablo, cuando Dios te dio vida cuando te querías morir, cuando tenías depresión y ahora tienes vida, estás lleno de alegría, cuando estabas triste, melancólico, cuando no tenías nada, ni tenías un por qué vivir. Ahora tienes un por qué vivir. Ahora tienes un por qué vivir. Ahora tienes un rumbo y sentido en tu vida. Dale gloria al Señor por lo que hizo en tu vida. Eso es lo que ahora tú tienes que testificar. No te llaman por lo que tienes. Te llaman por lo que has visto. Jesús te llama a ser testigo por lo que has oído, por lo que has visto. Porque ha sido testigo ocular, testigo judicial de lo que Dios ha hecho. Yo no me voy a cansar de predicar. Y te voy a decir algo, esto estaba pensando. Un día alguien me acusó de algunas cosas. Yo dije, Es cierto, algunas son mentiras y otras son medias verdades. Como todos, ¿no es cierto? Pero ¿de qué me preocupo? ¿De qué me preocupé en ese tiempo? De nada. Porque no importa. Me di cuenta que era pecador y me di cuenta que era imperfecto. Igual que usted, creo yo. Pero no importa. Pero lo que no puedo negar en mi vida es que estoy totalmente enamorado de un Cristo tan especial, que me ha bendecido tanto y que te ha bendecido tanto. Y eso no tiene nada que ver. Y eso no tiene nada que ver con lo que tú seas. Yo soy testigo del poder de Dios, con todo y mis imperfecciones, con todo y mis locuras, con todo y mis cosas. Yo lo amo. Y no tiene nada que ver. Fíjate, porque tú dices a veces, pero, y yo creo que puedo testificar, pero si es que yo no he cambiado. Amén. Pero vas cambiando en el proceso. Y Dios te va ayudando y te va enseñando y te va corrigiendo, ¿sí o no? Pero te voy a decir algo, no tiene que, nada que ver en el proceso donde tú vas. Lo importante es que testifiques de que estás enamorado de alguien que verdaderamente te funcionó. Probaste los alcohólicos anónimos, no te funcionó. Probaste la droga, no te funcionó. Probaste, hermano, las amistades del mundo, la prostitución, probaste. Y probaste, y probaste amistades, y probaste. Probaste la droga para ver si te ibas del mundo y te elevabas a otro nivel. Probaste, hermano, probaste. Pero yo de cierto te digo que lo que te funcionó fue la sangre de Jesús. No tiene nada que ver contigo. Solo testifica. Solo testifica. Te voy a decir algo, hermano. Aquí hay algo interesante. Por eso es que los discípulos, mire los cuadros que vi esta mañana y ayer. Hechos 4, del 1 al 23, no importa que leamos bastante. Pero léamelo, por favor. Porque me impactó tanto. Hechos 4. Mire, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos sacerdotes. ¿Quiénes vinieron? Los mismos, hermano. No han cambiado eso, va. El mismo nombre tiene. Con el jefe de la guardia del templo. Y venían los saduceos, todos esos feos, los saduceos, los todos. Resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000 creyeron, hermano. Si tan solo testificáramos todos los que estamos acá, duplicaríamos la iglesia de la noche a la mañana. Pero como no queremos testificar, estamos cómodos haciendo a saber ni qué, hablando de la recesión, hablando del problema. Olvídese de eso, hombre. Testifique. Aconteció que al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los gobernantes y los ancianos y los escribas, y toda la gente se reunió. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces, un montón de fustanudos. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Y ustedes con qué potestad? ¿Ah? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros? Entonces Pedro, ya no era el mismo Pedro aquel aguacatomba, ya era el Pedro consciente que había que testificar, ¿sí? Aquí hay gente que tiene que estar consciente de su testimonio afuera. Y llaman a Pedro, y Pedro, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Así, aquí va a haber gente llena del Espíritu Santo hablando ahí en la calle. Esta mañana Dios va a bautizar gente con el Espíritu Santo. Vas a ser lleno del Espíritu. Y los jóvenes llenos del Espíritu Santo, y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel y fustanudos todos, les dijo. Ahí andaban con todas sus sotanas. ¿Qué les dijo? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Porque preguntaban, ¿y ese enfermo cómo lo sanaron? Pues el de la puerta. Sea nosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Y qué más dice? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y más. Y en ningún otro hay salvación, Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. No existe otro nombre. No se llama otro nombre. No es San Juan, no es San Pedro, no es San Marta, San María. No. No es Joe Padilla, no es Apóstol Maldonado, no es Cachlún. No te confundas. Pueblo de Santa Ana, los milagros se hacen en Santa Ana. La gloria de Dios viene a Santa Ana por un solo nombre. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el que merece toda gloria, toda honra. Y mira, y dice ahí, entonces viendo el denuedo de Pedro, el Pedro tuvo denuedo, hermano. Lleno del Espíritu Santo vas a tener de nuevo. Es que, hermano, yo no puedo. Mire, le voy a dar un testimonio. Las mejores de las células que hemos tenido acá, ¿dónde ha sido? Allá, ¿dónde? Una de las mejores. Allá. Bellavista se llama, donde estaba aquel. Vale, mire. Yo le voy a decir algo. ¿Usted conoce al Mimi? ¿Ya lo conoce? Mire, ese tiene problemas para hablar. Pero mire. Una de las mejores semillas que hemos tenido es ahí en Bellavista. Bueno, a ese, toda la gente de Bellavista, hasta para alcalde lo querían. No, de verdad que sí. Mire, ahí todo el mundo lo quiere a ese. Y todo el mundo, vamos a ir. ¿Sabe cuánta gente llevaba a sus semillas? 30 gentes tenía metidas ahí. Y cuando le preguntaba, yo no. Ya la pregunta es, ¿cómo lo hacía? A saber si no puede ni hablar. Ahí se le traba toda la. Ya vamos a orar por él para que se sane de un solo. Ya hablando de. Pero ha sido como Moisés, yo soy tartajo. Le dijo, pues no hay problema, mejor. Porque en tu debilidad es donde yo más me glorifico. Porque decía el apóstol, cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Lo que yo creo que es imposible para mí, es posible para Dios. Lo que yo creo que es imposible para mí, es posible para Dios, hermano. Y entonces, pues, ¿cómo explica usted ese? Entonces Pedro, lleno el Espíritu con denuedo, si ese no podía hablar, pero habló. En el Espíritu Santo vas a hablar, hermano. Allí no hay problema. Es que yo tengo miedo, soy tímido. Pues te vas a hacer platicón. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin ley. Mire, vaya. Eran hombres. Va. ¿Cómo la ves? Le preguntaba, mira, ¿y dónde queda? ¿Cuál es la capital de África? Panchimalco, dice. Y que mire, no se trata de la ciencia humana que puedas tener. Está bien con los doctorados, los doctos, está bien también que testifiquen todos, los que tienen, los que no tienen, los que estudiaron, los que no estudiaron. Pero lo que te está diciendo ahí, que no hay limitante para predicar el evangelio. No necesitas un doctorado en teología, no necesitas ir a la universidad, no necesitas. Lo único que necesitas es prestar tu vida como testigo de lo que has visto y lo que has oído de Dios. Y mira lo que dice, entonces viendo el de nuevo. Y que estaban hablando, hermano, pero diciendo, pero es que el Cristo vivo ha venido. Y cuando lo veían, si este es del vulgo, si este no tiene letra, ¿y cómo es que está hablando así? Se van a quedar mudos cuando te vean hablando así. Cuando te vean que andes todo como que era Juan Charrasqueado, andabas en la calle. Pero ya esta corbata tiene la gente. ¿Y ese de dónde sacó la corbata? Si la corbata solo es el principio de la bendición, le va a decir, ¿qué? Si yo soy bendecido, no solo la corbata tengo un montón de cosas. Y Dios te va a bendecir mucho más. Y la gente se va a quedar, ese, ¿y qué no era ese? El que jugaba chivo y todo charrasqueado. Sí, pero mira, hoy estudiando licenciatura estoy. Y en la mejor universidad, porque el Cristo de la Gloria vino conmigo, me bendijo, ¿ah? ¿O no? O estoy en la universidad y te estoy pasando en la nacional. No, ¿dónde estés estudiando? Lo importante es que seas abusado de la bendición que Dios te quiere dar, para vergüenza de muchos. Y mire, dice, eran hombres sin letras, se maravillaban y le reconocían. De plano, ¿qué reconocían? Una cosa habían reconocido: estos han estado con Jesús. La gente va a reconocer que tú has estado con Jesús. Cuando vean cómo hablas, cuando veas cómo te mueves, cuando veas la bendición en tu vida en medio de la recesión, cuando veas que no te quejas de las cosas del mundo, sino que adoras al Señor en medio, la gente va a decir, este ha estado con Jesús, este ha estado con Jesús, este ha estado con Jesús. La única manera es Jesús. ¿Sabe usted que hay muchas vallas publicitarias? Hay como 50, he contado yo. Yo no sé quién las ha puesto. Lo que sí le digo, que ahí dice, Jesús te anda, Dios te anda buscando, solo eso. Y la gente va a entender que solo Jesús es la solución. Y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. ¿Y qué van a decir? ¿Qué van a decir cuando vean los milagros? ¿Qué? Nada. ¿Y qué dice? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Siga rápido. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque cierto, señales manifiestas ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Y qué más? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, papá. Porque ahí viene la cosa. Los amenazaron, va. Los amenazaron. Los amenazaron. Los amenazaron. Así te pueden estar amenazando en la colonia. No, aquí no predique porque aquí somos de la religión tal. Pues a mí me vale chonga que sean de la religión tal. Yo les voy a decir una cosa. A esta colonia, a este barrio, a esta ciudad, a esta nación les voy a decir algo. Y no me voy a callar. Es más, voy a buscar los medios televisivos para poder decirles una cosa. No nos podemos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿No me está entendiendo usted? ¿Usted entendió lo que le dije hoy? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Ah? Yo no puedo dejar. ¿Y cómo voy a dejar? Dele más volumen a esas bocinas para afuera. ¿Cómo voy a dejar de hablar si yo lo he visto? A este hombre me lo encontré en la despensa de Don Juan un día. A usted fue, ¿verdad? Venga, porque es que casi no veo. Mire, yo me lo encontré en la despensa de Don Juan. Un día me lo encontré en la despensa de Don Juan. ¿Y sabes qué me dijo él? La esposa, ¿dónde está la esposa? Allá está. Me lo encontré y me dijo la esposa llorando, porque ellos se quedaron callados y me dijeron, es que queremos decirle que mi esposo pues ha venido al Señor y aceptó a Jesús. Allá estaba el día que aceptó a Jesús. Mira, allá estaba. Yo me acuerdo, ¿se acuerda usted? Allá estaba. Y Dios le dio una palabra y le dijo, hay alguien que yo sé que eres. Yo sabía que él era. Y me lo encontré después que aceptó al Señor y me dijo, es que tenemos un problema, pero estaba llorando la esposa. Es que a mi esposo le acaban de detectar un virus del cáncer y tiene un problema en este estómago. No es otro estómago, no es el suyo, no es el de la ballena que apareció, no. Es este estómago. Mire, véalo, este estómago. Ese. No otro, no el mío, este. Aquí está, parado. Si usted no lo cree, aún viéndolo es problema suyo, pero yo se lo digo que aquí, este estómago tenía cáncer. Y la esposa me dijo, pues estamos orando, estamos guerreando, estamos. Un día había una sanidad divina. Estábamos orando por enfermos. Y yo me recuerdo que este hombre estaba ahí y esta mujer le puso la mano. Le puso la mano en el estómago. Y dijimos, la gente que tiene problemas de cáncer, problemas gastrítricos en el estómago, ahora en el nombre de Jesús. Y el ángel de Jehová estaba con este hombre. Y el ángel de Dios estaba con este hombre acá. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? El siguiente día se fue a hacer un examen. ¿Y sabe qué le dijo el médico? Un examen. No, hagamos otro porque no puede ser. Hicieron otro y me trajeron los dos exámenes que decían que no tiene cáncer en su estómago este hombre. Pero si usted lo cree, déselo fuerte al Señor. Yo no le dije que era un dolor de cabeza, le dije que era cáncer. Era cáncer. ¿Me entiende? Entonces le voy a decir algo. A mí no me van a callar aquí en Santa Ana ni en las naciones. Por una razón. Yo lo vi. Yo vi los papeles. Yo lo oí de la boca de ellos. Yo estuve el día que él fue sano. Yo no le voy a contar fábulas de vieja. Yo le voy a testificar lo que vi y lo que oí. Y nadie me va a callar de decir lo que vi y lo que oí. No me van a callar. Aquí vamos a seguir abriendo iglesias. Usted no sabe todas las iglesias que estamos abriendo. Estamos abriendo iglesia, iglesia, iglesia, iglesia, iglesia. Ah, y nos vamos a meter en todos lados. Y vamos a testificar en todos lados mientras el día dure. ¿Ah? Entonces decían ellos, no podemos callar lo que hemos visto. Eso es ser testigo. Ahora yo le voy a decir algo, segundo. Bueno, tercero, primero es que es alguien que vio yo. Segundo, es alguien que tiene una experiencia personal para ser testigo. Entonces, ¿por qué? El mejor testigo es aquel que fue impactado con lo que vio. ¿Escuchaste eso? El mejor testigo es aquel que fue impactado con lo que vio. Yo le voy a decir algo. Si usted no ha sido impactado con lo que vio, entonces usted es una momia. ¿Verdad? Entonces usted váyase para firmar Las momias de Guanajuato parte 2. Allá vaya a México para que lo filmen ahí. O si no, vaya a grabar Los muertos vivientes parte 3. O si no, grabe Thriller. Porque si usted no ha sido impactado, el mejor testigo es aquel. ¿Sabe quién es el mejor? El que testifica bien. Aquel que cuando vio los hechos se impactó tanto de eso que está y se recuerda exactamente qué fue lo que pasó y nunca lo olvida. Entonces en el tribunal ese nunca se equivoca ni da un ni da dos versiones, sino que da una sola versión, porque fue tan impactado que lo tiene en su mente y en su corazón. ¿Me entiende? Entonces cuando usted va a ser testigo, usted tiene que ser impactado de lo que vio. Y si usted no es impactado de lo que vio, usted es una momia, usted está muerto en vida. Y yo no testifico, pues ¿por qué? Porque está muerto en vida, porque se murió. Agarre una pala y váyase al Santa Isabel y entiérrese. Sale mejor, más barato. Porque estar aguantando a una persona que no se impacta, que no tiene sensibilidad, que no puede testificar, porque no testifica porque no sabe lo que tiene adentro. No testifica porque no entiende para qué fue llamado. Usted no fue llamado para estar. Hermano, hay tiempo para todo, hay tiempo para gozar a la mujer y gózela bien. Pero usted está, a veces está pensando en otra cosa cuando debe estar con la mujer, arrevesado. Pero cuando es tiempo de la mujer, tiempo de la mujer. Cuando es tiempo de los hijos, tiempo de los hijos. Tiempo del Señor, tiempo del Señor. Tiempo de trabajo, tiempo de trabajo. Pero hay tiempo para testificar y es lo que no estamos haciendo. Vaya y testifique, porque si no, usted no está completo en lo que Jesús lo mandó a hacer. Le cuento. Entonces debe haber una pasión para testificar. Mire, debe haber una pasión para testificar. Y pasa algo interesante. Cuando usted tiene una pasión para testificar, entonces usted tiene una emoción del Espíritu Santo. Usted tiene pasión para testificar. Y mire qué es lo que sucede. Cuando usted está apasionado, ¿se da cuenta usted cuando está apasionado o no se da cuenta? Cuando está apasionado en la mujer, ¿se da cuenta o no se da cuenta? Una gran pasión se le nota, se le ven los ojos de corazones, ¿se le ven o no? ¿Y qué tenemos? Es que es apasionado. Ah, ¿o no siente usted uno unas mariposas en el estómago? ¿No? ¿O solo a mí me pasó? ¿Ah? Allá me iba un teléfono público y la gente del teléfono público no tenía teléfono y no había mucho celular en el teléfono. Me acuerdo de un teléfono negro, eran todos feos. Yo con el gran teléfono y con un trapo aquí, hermano, sudando. ¿Y qué tal? Le decía, bien. Pero yo ese bien me entraba ya. Y mire cómo. Y usted, hoy la vi en el colegio. Yo también. Pero mire, yo, para que me vea. Y le vi que andaba una su diadema de color rosadito. Se la voy a regalar. ¿O no? Y lo yuque que llovía, yo ni cuenta me daba que llovía en el teléfono, hermano. Y ahorita, ¿dónde está hablando? De un teléfono por ahí, como a 10 cuadras de la casa, hermano. Y la gente brava, le pegaban al teléfono porque había una cola para hablar por teléfono. Y yo, espérense, si estoy pagando, pues. Y me daba vuelta y me lo ponía en el otro lado. Pues sí. Pero mire uno hasta la cara de Dios. No he visto la cara que pone. Y uno le pone cara de vivo. ¿Cómo? No lo ha visto. No ha visto eso. Y no, así somos. Se nota, va. Y cuando la ve, hermano, si salta de alegría o no. Y son horas, hablando, horas. Mira, a mí, el suegro tenía unos Doberman. Dos. A las 9 de la noche, hermano. Ni como pues sí, ni. Estaba bravo el suegro. Ni avisaba. Al rato decía la mamá de mi esposa: ya soltaron a los chuchos. Y yo: ¡ah, los chuchos! Mire, afuera, porque el suegro quería que me mordiera los chuchos. Afuera, hermano. Y aún afuera yo: Pérez, no cierre la reja, Pérez. Y el chucho: ¡ah, chucho, desgraciado! Pero hablando, ¿sí o no? Cuando estás apasionado, se te nota, hermano. Si estuvieras apasionado y fueras un testigo ocular de Jesús, se te notara. ¿En qué? En tu alegría. Cuando vieras al Señor Jesús hacer lo que hace en medio de nosotros, fuera feliz, adorara, danzara, ay, danzara, gritara, remolineara, hermano, glorificara, testificara, abrieras una semilla en tu casa, hicieras lo posible para proclamar el nombre del Señor Jesús en la ciudad. Se te nota si estás apasionado. Pero ahí viene ña. Ojalá. Los que tienen pelo, pues. Jalar. Con alabanza resplandeciente y radiante. No, hombre. Estamos. Sube. Señor, te bendigo. Mi vida, mis hijos, mi familia. Hey, te adoro, te glorifico, te amo. Tú eres lo mejor para mí. Pero no estás apasionado. Jalal. Sube. La danza. Está loco, men. Ese no sabe nada, hermano. Ese no sabe qué le pasó. Ese no sabe lo que le pasó. Ese no sabe que la Biblia dice que estabas muerto en tus delitos y pecados. Y el Cristo no vio tu bajeza. El Cristo no vio tu pecado, por muy chuco que era. El Cristo no vio las prácticas que tenías. El Cristo no vio la basura de tu corazón. El Cristo lo que hizo fue amarte. Y te amó. Y te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para que lo anuncies, para que testifiques, para que prediques, para que te levantes, para que actúes, para que le dé gloria y honra al que vive. Para eso te levantaron. Si no, no te levantaron por estar ahí pasivo. Los que están apasionados se les nota. Quítese toda depresión del diablo. Sacúdase la depresión. Voy a terminar aquí, fue lo tremendo. No podía llegar a esta parte, pero esta parte es interesante. Mira, cuando vayas a testificar, no te enfoques en el argumento, porque a veces te preguntan: mire, ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y qué siente? Y yo: ¿y qué le puedo explicar? ¿Y teológicamente cómo explica usted eso? Y yo: que a mí qué me importa. Yo qué sé. No, pero es que en el hebreo, ¿cómo dice? Y en el arameo, y en el griego, y en el pipil, y en el qué, y en el náhuatl, y en el elote, ¿cómo dice? No sé, yo no sé qué dice. Yo no le puedo decir qué dice. ¿Y cómo explica que un cáncer es sanado? ¿Y cómo es ahí? Pues las células se vuelven locas. Las células forman metástasis. Las metástasis forman, deme otro concepto. ¿Qué forman? Displasia. La displasia se convierte en ¿cómo le llaman al tumor? En metaplasia. Y la metaplasia en antiplasia. Y la antiplasia en... Yo no sé. Yo lo único que sé, que me sanó el Señor. Yo no sé cómo explicar eso. Yo lo que sé es que estaba enfermo y ahora no estoy enfermo. No sé, no me puedo el griego, ni el hebreo, ni el saduceo. Yo no sé. Yo lo que sé es que el Cristo vivo está en mi corazón. Y lo siento. Y lo vivo. y estoy apasionado de lo que hace cada día por mi vida, por mi familia, por mis hijos, por mi finanza. Él me saca adelante siempre. Yo no sé cómo explicar esto. No te entretengas en el argumento. Testifica lo que sientes, lo que vives. Testifícalo. Hay gente que dice, pero es que yo no peco. Desgraciados. Es que yo soy de la sociedad y como yo no peco, jamás he andado en escándalos. Pues nosotros sí. ¿Y qué? Sí. ¿Qué? Tenemos testimonio. Hemos salido de la cárcel. ¿Ah? ¿Qué más le puedo decir? Tatuado de todos lados, mariposas atrás, todo. Sí, nosotros sí somos de los que tenemos mariposas atrás, así. Una mariposa. Una serpiente venenosa en la cara. ¿Vea? La cara del diablo en el otro lado. Ah, alas así. Pues sí. Más de eso somos nosotros. ¿Y qué onda? ¿Cuál es el problema? Si una vez Cristo se mete en esa vida, lo que pasó de la cruz antes no me importa. Lo importante y lo glorioso es lo que pasó en la cruz. Para acá, eso es glorioso, eso es precioso, eso es maravilloso. Ah, lo que pasó antes, lo que pasó, pasó. Ah, así. Lo que pasó, pasó, dijo aquel. Ya lo pasado, pasado. Y no me interesa. Ah, lo importante es hoy. Pero la gente esa que dice, es que yo no he pecado, ¿y de qué me voy a arrepentir? De ser tan orgullosa y de ser tan orgulloso decir que no pecas. Ah, porque hay gente que. Y hay gente que no le sale así, gente que. ¿Y yo de qué me voy a arrepentir usted? De un montón de cosas chucas que tiene en el corazón. Y podríamos decir algo, pero mi hijo necesita haber pasado un proceso para poder entender quién es Cristo, porque la gente también dice eso. Pero si mi hijo nunca ha andado en los prostitutos, ni nunca ha andado en eso, ¿sabe qué? Los que les pasa eso, el testimonio que tienen, ¿saben cuál es? Que Dios los ha guardado. Ese es el testimonio. No necesita andar viendo un accidente. No, el testimonio, Jesús me guardó. Había un hombre, con eso termino, que no se entretuvo en el argumento. Ese hombre, mira lo que dijo. Y por favor, busque rapidito en su Biblia, que ahorita termino ya. Busque ahí en Juan 9, del 8 al 26. Juan 9. ¿Qué dice Juan 9? Del 8 al 26, léalo por favor. Juan 9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto. Ja, había un ciego, hermano. ¿Cómo ciego? Como muchos que estábamos ciegos, no necesariamente los ojos, sino el alma, todo ciego. ¿Ah? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿y no es este el que se sentaba a mendigar ahí en la puerta? Entonces, y unos decían, él es, y otros, él se parece. ¿Y qué decía él? No, yo soy. Ah, mire, ese ciego me llama. Yo no podía parar de escribir y de llorar. Porque decían, él, no, hombre, y esa es la Juana. Y no te acordás cómo se vestía antes. ¿Ah? No te acordás que salía de la casa enseñando el bungee. ¿Ah? Y con unos tacones y loca y toda loca y loca, sí, toda loca. No, ¿ah? Y mira con lo grande, ¿te acuerdas los tacones de Marilyn Manson? ¿No te acuerdas que andaba ahí con? Y toda la zancuda, ¿te acuerdas que mira, esa no es la zancuda? Oye, es. ¿Y te acuerdas cómo salía con la chiquifalda? No era mini, era chiquifalda. y todos los colores de todo por atrás. Ah. Y salía toda loca. Mira, pero va que, mira, vení Juancito, vení. Decime, mira, ¿sabes? Yo la vi. Y salió decente. Y con una Biblia. Pero yo no creo que sea la San Judas, va que no es la San Judas. Y me dijo, buenos días, me dijo. Buenos días. Y llamé al hijo y que no es la zancuda. Entonces uno decía, es la zancuda. Otro decía, no, no es la zancuda, se parece. Y la zancuda dice, como no, si yo era. Lo que pasa es que estaba atada en mis delirios, en mis pecados. Pero fui a la iglesia y me encontré con Jesús. Y Jesús me libertó. Jesús me bendijo. Yo era. ¿Ah? ¿Qué? Y no es aquel Juan que venía hacia. Así mate y toda la banda. Y ahora con una Biblia, para que no es el telele. Se parece, dicen uno, pero no va a ser. Con una Biblia y el telele. Yo era. Ah, aquellos que maltrataban a la esposa y gritaban y penqueaban todo y se agarraban a balazos. Y salen con una Biblia hoy. Para que es la familia de peluche esta, ¿no? No se parece. No, nosotros éramos, pero hemos conocido. Por eso testifica de lo que Cristo hizo en tu familia. Por eso testifica de lo que Cristo hizo en tu vida. Por eso testifica. Y le dijeron, y mira, le dijeron, ¿cómo se te ha visto? ¿Cómo? Y le empezaron a cuestionar, pues, ¿cómo el diaplasma y el difragma y el cómo fue? Y mire qué pasó. Y respondió, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Y me untó. Ni siquiera podía, a mí me frotó. No, me untó lodo. Me untó lodo en los ojos. Y me dijo, ve al Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibirás la vista. Y mire, pues, y el 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, no sé, saber, yo no sé. ¿Y qué más? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era de día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle otra vez los fariseos cómo había recibido la... Otra vez, a interrogarlo. Él les dijo, me puso el lodo, hombre. Y en los ojos, y me lavé, y ahora miro, y mire, ¿qué más? Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, fariseos hipócritas. Ellos decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, pecador le decían a Jesús. Entonces volvieron a decirle al ciego, otra vez, mire, es que el mundo quiere argumento, el mundo quiere que tú le argumentes y le expliques filosóficamente, científicamente, tontológicamente, todo. Entonces volvieron a preguntarle, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta. ¿Y qué más? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. No creen. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Mire, le fueron a interrogar a los tatas. Porque no creían. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Yo lo que sí sé es que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. Además ya está grandecito, pregúntele a él, que él habla por sí mismo. Y le vuelve, mire. Y otra vez, esos médicos están locos, hermano. Ahí lo llaman a uno. Y mire, ¿y usted está seguro que usted era el de este problema? El psicólogo que lo tenía, y mire, y usted ya no vino. ¿Y no era usted el del problema? Sí, pero, y lo vuelven a llamar. ¿Y qué le pasó? Y me puede explicar. Y mire, no se entretengan en el argumento. Entonces pregúntenle. Esto dijeron a sus padres porque tenían miedo a los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a Jesús, que era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle. Eso dijeron los padres. Y el 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y mire pues, pero espéreme. Entonces respondió y dijo, ya se cansó del argumento, si es pecador, mire, y esa iglesia, ¿por qué está creciendo tanto? Yo creo que allá brujería. Mire, si es brujo, a saber. Lo que sé que es pelón. Lo que sé que ahí tiene un grupo de mara que también se quita el pelo igual. Algunos están mero locos, algo otro. Yo no sé. A mí no me. Mire, yo lo único. Ya a saber, ya, como tanto que hostigan. ¿Y por qué está pasando? Y usted está sano. Mire lo que dijo el ciego. El que era ciego. Entonces respondió: si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo, papá. Yo no sé, ya no voy a explicar nada. Lo que yo sé es que antes no veía y ahora veo. No sé si me entendió. Yo no sé qué está pasando. Yo no se lo puedo explicar. Lo que sí sé es que antes era un pecador empedernido y ahora voy a la iglesia con mi familia. Antes era un pornográfico de primera y viéndole a las mujeres. Ahora veo a mi esposa como que es una Barbie. Yo no sé qué pasó. Yo no sé si me lavaron el cerebro. Lo que sí sé es que era ciego y ahora veo. Yo no sé cuántos eran ciegos y ahora ven. Ahora ven. Ahora ven. Los que ven, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora veo. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, los que están agradecidos, pónganse, despídele, gracias a Dios, dígale, yo no sé. Lo que sé es que ahora veo. Ah, lo que sé es que ahora veo. Lo que sé es que ahora veo. Somos testigos de Jesús, papá. Somos testigos de Jesús. Levanten sus manos los que son testigos de Jesús y los que van a ir a testificar también. Ya deje de estar pasivo ahí, entreteniéndose en la novela, entreteniéndose en el problema, entreteniéndose en la recesión. Vaya a testificar. Vaya a abrir una semilla, vaya a testificar, vaya a hablarle al vecino, vaya a hablarle a las personas, vaya a hablarle a sus familiares, vaya a hablar. No necesita teología, no necesita un doctorado en teología, no necesita explicar las cosas de una manera científica, ortodoxa, metodista. Lo que necesita es decirle al mundo: yo solo sé que ahora veo. Solo eso sé.